3 de la mañana, seguimos en El Sonido Prevalece. Hablando en la radio. 2-4, vamos a acotarlo. El segundo año Sonido Prevalece, el episodio 4, folclórico, el día de la fecha. Folclore, ¿no? Folclore, música de raíz, folclore latinoamericano, folclore argentino. Seguimos acá en la radio, viviéndolo, la verdad que una noche hermosa. Hermosa. Mucha gente en el Olga. Mucha gente, mucha variedad, desde lo gastronómico a lo musical, de sí, todo tipo de intervención artística, pasándola muy bien. ¿Y con quién estamos? Estamos con Rodrigo, uno de los integrantes de Mestizos. Mestizos, la S me la dejo en el pueblo, ¿viste? La S siempre queda en el pueblo, es, sí, es una letra oculta, no se nombra. Que acaban de dejar el escenario. Bueno, muchas gracias por estar acá, antes que nada. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. ¿Han pasado este lindo? Sí, sí, muy bien, disfrutando. Me alegro. Cuéntenos un poco de qué se trata esto de Mestizos. Bueno, Mestizos es una búsqueda, la continuación de una búsqueda de profesionales, de gente que viene laburando ya hace muchos años en la danza folclórica argentina específicamente. Y bueno, uno como alumno, como estudioso o estudiante de esta rama de la danza folclórica, continuamos con esto y le damos nuestra mirada, nuestra parte, nuestro cuerpo y nuestro oído a la música de raíz y a la danza de raíz. Estamos trabajando este grupo, esta formación de Mestizo, lo que hace es tratar de reivindicar, o la idea del proyecto del grupo es reivindicar las raíces afro y originarias que tiene el folclore argentino, porque no solamente son europeas, sino que también tienen mucho que nos dejaron los esclavos afrodescendientes y poco, pero tiene, del originario, que es lo poco que los colonizadores, los conquistadores quisieron dejar. Uh-huh. Lo que no se pudo matar o borrar, eso quedó y está intacto y eso es lo que debemos reivindicar. ¿Y cuánto hace que están como Mestizo? Hace un año y medio que estamos trabajando. Hoy es la primera vez que nos presentamos con esta formación, porque ha ido mutando. Es la primera vez que nos presentamos con esta formación de 5 integrantes. Ay, qué lindo. La verdad que estuvo muy bueno y es muy loco, sí, esta conexión que ha habido entre todo lo que ha pasado en esta noche. Esto de la conexión entre lo afro. Entre lo afro, sí. Creo que por ahí un eje común, un eslogan, una forma, un título común, fue esto de reivindicar y mezclar, ¿no? Más que mezclar, buscar, ¿no? Indagar en lo afro, en estas raíces originarias que tienen que ver con esa mezcolanza entre el esclavo negro y el indígena, o sea, el nativo y el que vino también por imposición, ¿no? Que fue sacado de su tierra, pero dijo, bueno, yo resisto y me traigo también parte de mi cultura, de mis raíces, de mis costumbres, y hago nueva tierra acá, digamos. Es como esa otra imagen, digamos, de decir, bueno, el colonizado también como explotado, como oprimido, pero que también en su manera de ser busca reivindicarse, plantar bandera y decir, bueno, si es lo que me toca, en el peor de los casos, claro, o mirando esa otra mitad del vaso, trato de que eso quede presente. Y esa articulación, esa coexistencia, perdón, te corté. Sí, sí, sí. Desde la ignorancia, ¿no? Que yo no sé bailar, pero se ve claramente cuando bailan. Está muy bueno, la verdad. Sobre todo el último número de las chicas, el zapateo y esa mezcla de... Sí. Está muy bueno. Bueno, esa es una guaracha. Ajá. Que en realidad es una representación, digamos, ¿no? Uh-huh. Una puesta en escena de una guaracha. Y hay una corriente de folclorólogos que dicen que la guaracha, bueno, viste, es un ritmo centroamericano, ¿no? Uh-huh. Pero algunos esclavos que quedaron por la zona de Santiago ese ritmo también lo tenían y se instaló en esa zona, y posiblemente sea la guaracha una de las ramas que le dan origen a la chacarera. Ajá, la guaracha tocada más lenta es chacarera, o la chacarera tocada más rápida es guaracha. Ya las palabras guaracha, chacarera suenan similar. Entonces esa sería uno de las ramas que le dan origen a la chacarera. Y en Santiago quedó una colonia negra muy importante después de la... cuando se liberó la esclavitud, digamos, que ahí quedó una colonia negra muy importante, los que se salvaron de la guerra al Paraguay y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí se hizo muy fuerte el ritmo, más allá de que también tiene influencia de la zamacueca y que baja del Perú, pero es todo por el mismo recorrido que han realizado, ¿no? Claro. Y tengo una pregunta específica de mestizos. Sí. ¿Se encontraron en La Plata? ¿Vinieron a estudiar de diferentes lugares y se encontraron acá? ¿Cómo es la historia así específica de ustedes? Bueno, sí, somos todos de diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias. Hay una de las integrantes que es de Puerto Madryn y yo soy de San Luis. Ajá. Yo tengo un taller de danzas nativas y zapateo, y ahí coincidimos. Y bueno, y a partir de ahí se comenzó como una pequeña selección de gente, y ahí formamos mestizos. Una formación que fue pasando con otros músicos también que se sumaron, que fueron explorando, fueron pasando, y ahora quedó esta formación, que la idea en la búsqueda en la que estamos es hacer la música y la danza nosotros, generarla nosotros, los propios bailarines y músicos generar la música y la danza. Los cinco que estábamos somos bailarines. Ah, eso te iba a preguntar. Los cinco somos bailarines, y hacemos algo de música. Estamos aprendiendo a hacer música, y desde ahí es que proponemos la música, la propuesta musical, digamos. Sí, es una propuesta súper interesante, la verdad. Sí, súper interesante y súper variada. Se nota esa influencia como bailarines de danza, ¿no? Uh-huh. Esa variedad también, y en la puesta de escena, sumamente variada, un poco de música, otro poco de por ahí música ya enlatada, pero claro, un baile sumamente puesto en escena. Enlatada es muy de radio, esa palabra es muy radial. Muy radial. Para quien no entiende lo que es enlatado, es vamos a vivirlo para hacerlo más en concreto, música en directo. Ahí va. Claro. Sí, esa música, la música que viene de, en este caso, en vivo, desde un DJ. Claro. DJ. Che, y te hago una pregunta. Sí. ¿Alguna fechita, alguna presentación que quieras comentar? Próxima de Mestizos. El próximo fin de semana, el 21 de septiembre, ajá, vamos a estar en Plaza Moreno actuando para un festival a beneficio de un hospital. El de la primavera. El festival solidario, Primavera Solidaria se llama el festival. Vamos a estar presentándonos ahí. Uh-huh. Y después en noviembre, todavía no tenemos confirmadas las fechas, pero en noviembre hacemos unas fechas propias de Mestizo, donde vamos a presentar todo el espectáculo completo, que hoy lo que hicimos fue un fragmento nada más. Ajá. De todo, pero y falta además la vientista, y bueno, así que en noviembre vamos a estar haciendo una fecha propia de Mestizo con el espectáculo completo. Ahora era una parte nada más. Un fragmentito. Digamos. Sí, un fragmento. Bueno, muchas gracias de nuevo por haber participado de este Prevalece. La verdad que estuvo muy bueno. Y cuando quieran comentar la fecha específica en noviembre, este es un espacio que lo tienen abierto para hacerlo y volver a visitarnos. Muchas gracias. ¿Querés preguntar algo más? Así no más te. Quería agradecer, Joaquín. Joaquín. Rodrigo. Rodrigo. Rebautizamos. Está bien. Te rebautizamos. Está bien. Son las 3 de la mañana. Tenía ese nombre en la cabeza, no sé, Joaquín. ¿Viste que las caras suenan? Pues sí, a veces. Uno no sabe por qué. Puede ser. Pero las caras suenan. Rodrigo, muchas gracias. Realmente la puesta en escena. ¿Te gustó? Muy bonita. No te vi bailando mucho igual. Lo tengo que decir al aire. Bueno, estuvimos. En un rato. Arriba en también, un rato. En un rato también. Hay que darle tiempo al tiempo. Está. Y realmente una pregunta nomás chiquita por ahí y en palabras concisas, es como un juego. Mestizos, ¿por qué? Por justamente para hacer obvia esta cuestión del mestizaje, negros, indio, criollo, español, europeo. Eso es lo que somos mestizos. Ya se ha ido hay una mezcla tan amplia que somos hoy Latinoamérica, pero fruto de un mestizaje musical, cultural, religioso. Somos eso, un mestizaje. Por eso es que quisimos ponerlo como bien en evidencia, mestizos. Eso somos, mestizos. Bueno, y con esas palabras creo que está todo dicho. Muchas gracias de nuevo, Rodrigo. Es una pregunta tramposa. Está bueno. En ese sentido, porque era la búsqueda también retórica, ¿no?, de esa respuesta. Ese mensaje que fue lo que trató de mostrar este sonido prevalece, de no reducir lo folclórico nada más a lo argentino, a un estilo. Exacto. En general, sino dar cuenta de este mestizaje. Hacemos un repaso breve. Empezamos con un taller donde mezclaba lo afro con el folclore, tenemos una chacarera y después una danza afro, esa búsqueda de encontrarse, una experimentación. Pasamos por Bolivia Unida, un grupo de sayas y caporales. Pasamos por Camalote Trío, que también tiene una experimentación. Había un teclado, digamos, un instrumento poco común, digamos, o posterior, digamos, sí, que se mezcló con algo mucho más de esta tierra o mucho más acostumbrados al folclore, como son el bombo y la guitarra. El güero y la guitarra. Pasamos por mestizos y terminamos en semillas. En breve nomás, eso es chacarera. En breve nomás, como para mostrar un pequeño puntapié de esto de mestizaje. Digamos, hay mucho más para indagar en este mestizaje, como bien decía Rodrigo, para no confundirme. Y que siempre hay esa esencia, ¿no?, de la tierra. Porque a fin de cuentas, esclavo o no, indígena o no, algunos españoles, digamos, no decir conquistador porque queda feo, pero sí que también se han mezclado y han apropiado esta tierra de alguna manera en su experimentar, ¿no?, o andar. Es la hora. Nos estamos con frases así célebres para cerrar esta noche. Bueno, te agradezco una vez más, Rodrigo. Bueno, muchas gracias por haber estado en El Sonido Prevalece. La verdad que estuvo muy bueno. Y en breve semillas y nos vamos. Nosotros por lo menos nos vamos de acá. Vamos a bailar chacarera, justamente. Sí, nos vamos directamente a... al auditorio de Olga Vázquez. A bailar el Olga Vázquez y bueno, hasta pronto. Hasta el próximo Sonido Prevalece. Hasta el próximo Sonido Prevalece. Un mes, ponele. Pero también, bueno, no dejar de decirle a la gente que sigue escuchando Radionauta 106.3, sea en versión folclórica, sea en versión nuestra americana, o sea en versión de esas cosas que también no han llegado de afuera, pero que se pudimos apropiar y que no está mal. Digamos, la música es universal. Hay que aprovecharla y disfrutarla. La vida es única. Este es El Sonido Prevalece, sí. Este es El Sonido Prevalece, volumen 2, episodio 4, versión folclore. Radionauta 106.3, nos pueden escuchar también por radionautafm.wordpress.com. Estamos en Olga Vázquez, si quieren venir todavía hay tiempo, falta una última banda y está sonando semillas, así que los dejamos con eso hasta finalizar. Recién empezaditos, salidos, para disfrutar.